Electrónica con Joseph Balaguer. Iniciando ahora. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Mi nombre es Joseph Valentine. Y hoy estamos iniciando una nueva aventura llamada Opción Sónica. Opción Sónica, una nueva versión sobre la música electrónica, una forma diferente de escucharla, en la que cual veremos, bueno, mejor dicho, escucharemos algunos remixes que son de mi parte, de DJs tan conocidos como David Guetta, Tiesto, Paul Van Dyke, Armin Van Buuren, etc, etc, etc. Bueno, ahorita ya de fondo estamos escuchando de primera instancia a Magic Cornet, el señor DJ Tiesto. Bueno, mientras sigue corriendo la música, platicaremos un poco. Espero que me puedan comentar que lo quieren escuchar. Espero que les guste algunas mezclas, algunas van a ser mezcladas, algunas van a ser canciones de que igual me agrade y me gustaría compartirlas con ustedes. Pero bueno, estamos corriendo con la primera semana. Espero que esta semana sea demasiado, demasiado agradable para ustedes y que tengan un bonito y excelente semana. Por lo mientras, ya seguimos escuchando y seguiremos con la transmisión de este nuestra primera semana. We'll be right back. Pues bueno, seguimos aquí transmitiendo Cubo Radio en nuestra primera semana de Opción Sónico. Estamos dando un tour aquí por las preciosísimas calles de mi colonia, la colonia Radio Tultepec, aquí está en el Estado de México. Espero que se me sienta agradable. ¿Qué tal estas primeras mezclas, señores? De maravilla, ¿no lo creen? Pero bueno, seguimos aquí, estamos haciendo un poco de caminata matutina, haciendo las piernas después de una semana ajetreada en la escuela, ya saliendo de clases y ahora enfocándonos de lleno aquí a nuestras semanas, a nuestras posteriores semanas en Opción Sónica. Un abrazo y un saludote a nuestro estimado Juan Mendoza, que el sábado, justamente hoy, 21 de agosto, fue su cumpleaños. Un abrazo, espero que sigas cumpliendo muchos más. ¿Te acuerdas, canalillo, cuando nos conocimos? En secundaria, imagínense, señores, cuánto tiempo ha pasado después de aquellos momentos. Pero bueno, seguimos escuchando la música. La verdad no soy muy bueno hablando, pero espero que les agrade, igual si les agrada mi voz, pero que les agrade la música que pongo para mezclar. Así que seguimos. Muy bien, ya estamos en la parte final de nuestro fabuloso set de media hora, nuestro programa de media hora continua. Espero les haya gustado. Vamos a seguir aquí transmitiendo como cada semana, cada lunes. Es un proyecto ambicioso. Igual y ahorita es como que la presentación. Vamos a tener entrevistas, vamos a tener invitados de noticias del mundo del electro o de algún otro concierto que, como les digo, cualquier cosa que se me ocurre y me gustaría compartirla, adelante, será compartida hacia ustedes. Pues bueno, muchísimas gracias. Soy su servidor Joseph Valentine y adiós. Opción Shuriken con 10 de banda. Hasta la próxima.